Superiority. El domingo, amigo. Super. Ready for life. Ahora está la muerte. Superiority. Ya no hay deseos de vivir, mucho menos ganas de escribir. Demonios me atormentan en las noches al dormir. Vivo inquieto, rompo la punta cuando el lápiz aprieto. El papel no aguanta el torque cuando narro mi libreto. En esta vida perdí la cuenta de todas mis caídas, y estando en el abismo bebo fue el paracaídas. Mi carrera, una puerta se abre, otra se cierra, y no encuentro el propósito mío en esta tierra. Yo camino como un ciego, la pista el océano y navego. Por más que suelto temas no despego. Super J, por más que grabo siempre hay un delay. Medio género está flojo y entre ellos soy el rey. Sin padrino llego a casi determino, pensando en suicidarme par de veces lo maquino. No te miento, mi esposa no me apoya, la depresión me arrolla, el dolor se desarrolla, la mente se me embrolla y me envuelvo. Acabo de colapsarme y me disuelvo. Ahí Mingo me llama y pa'l estudio vuelvo a entrancarme. Me paro a comprar pelco pa' curarme. Yo ni pues abre el Pro Tool que voy a desahogarme. Vivo en las tinieblas, yo no lo decidí. No sé lo que el destino tenga para mí. Si la muerte me sorprende y me pilla mañana, como leyenda voy a morir. Vivo en las tinieblas, yo no lo decidí. No sé lo que el destino tenga para mí. Si la muerte me sorprende y me pilla mañana, como leyenda voy a morir. A veces me siento solo, parto el fil y lo enrolo. No sé si es por llorar o por fumar los ojos colo. Me engancho a la 40 como Cupido con su arco. En mi cuarto pana muerto y su foto en un marco. Mi mente anda tranquila con mi corazón en guerra. Como guerra a veces juego por la culpa a otra perra que me hicieron sufrir, pero ya nada me duele. Haciendo dinero, viviendo de todo el que huele. El coso se pica en 8, el 8 se pica en gramo. Gastando en estupideces, par de Gucci Ferragamo. Invirtiendo en mi sueño de ser millonario, de lo mío ser el dueño y tener lo necesario. Que mis hijos vayan al colegio, a y saldar la casa. A veces te ven feliz y nadie sabe lo que pasa. Los miles, los problemas, nada más llaman pa' pedir. Par de miles, par de nenas, ahora tengo pa' leer. Ahora todos son real y se me quieren virar. Le tiré pa' respirar y después tengo que guerrear. A mí nadie me va a quitar por lo que tanto me odio. Pero no progresar y siempre hay un cabrón molido que desea tener tu casa, tu carro y tu mujer. Enredarte en la telaraña que enseñaste a ti. Los errores que cometa tienen consecuencias. Si hacer las cosas mal, no deje evidencia. Te voy a sonar la pandereta en medio oculto y voy a enviarle a tu patrón tu cabeza con una nota dentro un bulto. Como los muertos no hablan para bien o para mal. Aquí falla que cometa se paga con funeral. Una cosa no tiene que ver con otra. Yo he visto cuando la guerra explota por palabras que han terminado rota. Hermanos que se fueron y ya no vuelven. Pagaron el precio de la vida y el cambio no se devuelve. Les di la mano pa' que empezaran con los lentes y de momento no querían el 50, ahora quería el 100%. Y yo que llevaba un expediente sangriento con ticarra en movimiento, salpicaban los fragmentos. ¿Con qué van a matarme desarmado? Prefiero un enemigo declarado que un amigo disfrazado. Caminando bajo el efecto de la ira, las leyendas son leyendas y cuando la lealtad es pura nunca expira. Vivo en las tinieblas, yo no lo decidí. No sé lo que el destino tenga para mí. Si la muerte me sorprende y me pilla mañana, como en leyenda voy a morir. Vivo en las tinieblas, yo no lo decidí. No sé lo que el destino tenga para mí. Si la muerte me sorprende y me pilla mañana, como en leyenda voy a morir. Chamaquito con la suma, rondando en el case todo el día en la fuma. No es que brille como el sol, es que voy directo a la luna. Soy leyenda desde que estaba en la cuna. Y ahora suena en Latinoamérica el casi las comunas. Cambié con muchos puercos que llegaron y musearon. Le ignoré todas las llamadas después que escucharon. Hace falta un GPS pa' buscarte y caerte al lado. Un fuletazo y queda como en Notre Dame el jorobado. Profecía, no sé si entiendas el significado. Lo que pasa en mi carrera en un papel ya está plasmado. Par de locos que de momento les cambia el estado. Se aborrecen y contigo cometen un atentado. Soy leal, pero con problemas de salud mental. Un guerrero como aquí les controlamos sin forzar. ¿Quién es el hijo de puta que conmigo quiere guayar? Si mi letra por los siglos de los siglos es inmortal. Otro día que no duermo y me levanto en depresión. Otro día que hay que salir de misión. Otro día que me engancho en la glopeta 27 en la extensión. Pa' salir con los muchachos y meterle la presión. Que estamos en tiempo de guerra, yo por eso no me duermo. Y por más que bebo perco, siempre me levanto enfermo. Los problemas no se acaban, la dueña y el caserío. Más los supuestos panes, estos me tienen aborrecido. Si a la madre los te quiero, si a la madre los te amo. Ahora todo el mundo lealtad, ahora todo el mundo son hermanos. Ahora meten el pino, dan la mano. Por mí se mueren todos, yo a ninguno se los mamo. Yo empecé a los 17, moviendo libre pa' todos los paquetes. Una 40 negra con un peine rojo, 27 estaba on fire. Los feos siempre tirándome fotos, coroné pa' la gilita y me compré una supermoto. En el 2010 me llevaron los federales y vi cómo chotearon unos pales. Que roncaron que tenían palos, Tito Puente, los timbales. Cabrón, yo estoy probado, verá mis fotos en los murales. Soy leyenda, te puedo hablar de kiosco de la tienda. Cocinarte un kilo entero pa' que el punto se te encienda. La morfina pa' la droga y de cómo endecar el crack. En esta vida si te mata nadie te vira pa' atrás. Vivo en las tinieblas, yo no lo decidí. No sé lo que el destino tenga para mí. Si la muerte me sorprende y me pilla mañana, como leyenda voy a morir. Vivo en las tinieblas, yo no lo decidí. No sé lo que el destino tenga para mí. Si la muerte me sorprende y me pilla mañana, como leyenda voy a morir. Perdona, padre, si no soy lo que pensaba. No soy el mismo que en tu casa se criaba. Ahora fumo marihuana, me transformé todo y graba. Llamando la atención de todo aquel que no me la daba. La fama crece, panas desaparecen. Yo sigo firme por más que caiga y tropieza. La vieja por la noche por mi rece. Porque yo siempre ando en la calle haciendo estupideces. No te me ofenda y espero que me entienda. No me importa ni el dinero ni la prenda. Mucha música para llenar la agenda. Yo solo hago lo que hago pa' morir como leyenda. Alante feca. Desde chamaquito estuve rodeado de pistolas, droga y todas esas pendejaces. Loco por crecer pa' ser ni que dueño del case. Mi abuelita me crió porque mi mai era muy joven. Mi padrastro era el más loco, no existía quien le robe. Aprendí cómo cuadraban, vi cómo lo mataban. Hijastro del maíz, hueputi, todos me lo mamaban. Todos me lo compraban y me mal acostumbré. Después me hice un hombrecito y fue cuando al juego yo entré. Compré una corta y un palo al precio de la almería, pensando en cuanto yo mate primero cómo sería. Cerré los ojos y cuando desperté ni cuenta yo me di que tenía todo lo que a Dios un día le pedí. Ya todos me respetaban y en todas las esquinas de pachos que hablaban y ni lo más cercano a los ojos me miraban. Decían que estoy endemoniado, este cabrón está volado. Y ni yo mismo sabía cuánto le había dado. El barrio estaba todo bien, pero llegó la verdadera bendición. El sueño de ser artista y sonar super cabrón. Sé que me voy a morir seguro de un fuletazo, pero mientras tenga vida soy el dueño de mis pasos. Maleanteando soy el más duro de todo esta jodienda. Me muero como Bob Marley y Elvis Presley, toda una leyenda. Amén. El dominio, nigga. ¿Cuál es el problema? Y el tipo live. Pacho el antifuerca. Un vueltito. Ok. La profecía. Zoe. Super J. Perindica Super J. Johnny Cue. Perindica Johnny Cue. Yo dije, la verdadera nueva generación. A ver, veo. Perindica Chorico, cae sin colforre. Lo matando. Yendy. Ahí donde la pone. Hasta la muerte. Díselo yo, yo. Flow La Movie. Fría Anuel. Voy a él. Nosotros somos Superiority. Esta gente está sintiendo la presión, Pulete récord en la cara es lo que hay.